así, así mismo que me gusta a mí. Pide lo que quiera en el mall, porque esta noche me toca a mí. Así que lo que quieras, como yo, más dime quién. Me dicen el chulito, alias el dueño de tu piel. Tú de rodillas, sé que yo me endiose. Te rompen todas las poses. Aprovechemos el tiempo. Me acuerdo cuando cazuleamos en la nativa. Y ahora que estamos al día, en la cyber me lo llenas de saliva. Face down y el culo pa' arriba. Te voy a llenar el tanque, baby, no es de gasolina. Yo voy a darte desde Santurce hasta Carolina. Pórtate mal pa' castigarte y darte disciplina. No la crié, pero me dice papi alca. De niño le daba hasta con chancla. La cama parece una piscina cuando se encharca. Yo soy su favorito y siempre me llama pa' que la parta. Aprovechemos el tiempo, tiempo que nos queda para comernos todo el weekend. Yo corro con el presupuesto, tú pide. Quiero un bandido como yo que te cuide. Gigi, babe, mami, tú no quieres un tonto, tú quieres un roughneck. Que te vine como me di que te monte. Se lo zapan esa detrás, se le esconde. Pa' que rica tú estás, me tienes por las nubes. Rebotando todo ese encima, mi provoca que yo actúe. Como un animal, el culo no es normal.